Buenas tardes, bienvenidos a la edición de hoy, ya este lunes 17 de marzo de 2014. No te marques, un saludo también a todos los que nos ven, si es que se encanta, un saludo a los que se encantan, que van a tener que ver cualquier parte. Thank you. Thank you. Tag del partido de Lince en Japón. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next slide. Gracias. Cerrado la operación, ha patrocinado el Chequeo.